En todos los puntos de la ciudad de Macusán y Carabaya hay una estación que te acompaña diariamente para que te tenga bien informado. Radio, la voz de la Yincapa, señal de integración en los 770 AM y en los 90.5 FM. Mientras nos vamos alistando, Pumita Cazador, nos vamos con otra canción. Presentamos Isaura de los Andes, ¿ya? Atención, la hora nacional cuando son las 10 horas de la mañana con 49. Más mensaje con Absabre Cheramcian Katichella. Napaikuin por Sensa Ratichel Kasian Napaikuin Pipar para Abraham Vilca Pinetes. Radio, la voz de la Yincapa, presenta RBA Noticias, edición central. El sistema de comunicación siempre en acción. RBA Noticias.